Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos reunirnos, Señor, como iglesia, según tu propósito, amor y voluntad, para poder edificarnos en tu gracia, anhelando, Señor, conformarnos a Cristo, anhelando ser limpiados, Señor, de todas las cosas que no se conforman a tu voluntad, y anhelando, Señor, servirte. Oh, Señor, que ninguno de nosotros llegue al día del juicio sin obras hechas en Cristo. Que ninguno llegue con las manos vacías. Que ninguno de nosotros pueda presentarse con excusas delante de ti por no haberte servido, Señor. Ayúdanos. Y tú nos diste ese ejemplo. Ejemplo para que sigamos tus pisadas. Y este es el ejemplo que debemos ver siempre, Señor. No el de hombres solamente, porque también estamos llamados a ser ejemplo, siguiendo el tuyo. Pero que veamos, Señor, a Cristo para no tener excusa. Y que podamos ser tan fieles, Señor, como Él lo fue, siendo siervo aquí en la tierra. Señor, que nos agrade hacer tu voluntad. Que eso sea nuestra razón de vivir en todas las cosas que nos has ordenado. Guíanos, Padre. Guíanos. Esperamos siempre en ti, Señor. En Cristo Jesús. En el amado oramos, Señor. Amén. Vamos a ir a Lucas, hermanos, para leer. Le digo Mateo porque es el evangelio en que estamos, pero vamos a Lucas, capítulo 5. Lucas añade algunas cosas más. En Lucas, capítulo 5, versículo 27, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, después que el Señor sana a un paralítico, y lo que vimos la semana pasada, de cómo el Señor tiene misericordia de él, y la Escritura nos muestra el amor que tuvieron las personas para llevarlo a él, al Señor, hemos sido exhortados para que nosotros hagamos lo mismo. Nos esforcemos en poder llevar pecadores a los pies de Cristo, en anunciarles el Evangelio, en hacer cualquier esfuerzo para esto. Muchos han compartido que el Señor nos está llevando a esto, y gloria a Dios, porque tenemos un tesoro para compartir. Tenemos algo que hemos recibido por gracia, no por mérito, por gracia. Y les compartía a algunos hermanos, ¿no?, en esta semana, si nosotros fuésemos unas personas muy, muy ricas humanamente en este mundo y nuestras familias vivieran en pobreza siendo nosotros ricos, nos seríamos acusados de ingratos, de falta de misericordia, de compasión, de avaros, de estar amándonos a nosotros mismos y no estar pensando en los demás. si siendo ricos nuestros padres o nuestros hermanos no tuviesen o no les compartiríamos de lo que tenemos, seríamos vistos como hombres tacaños, ¿no? Hermanos, lo mismo pasa con el Evangelio. Tenemos un tesoro inigualable, un tesoro que no se comparan a las cosas preciosas de este mundo. Es mucho más que eso. No se pueden calcular el amor del Señor, lo que hemos recibido. Y es pecado que, sabiendo hacer lo bueno, que debiendo haberlo compartido, no lo hagamos. Y esto va a estar siempre, hermanos, esta amonestación va a estar siempre. Como les decíamos la semana pasada, todos tenemos personas a quien conocemos y no le hemos hablado del Evangelio. Todos. Y en este pasaje que hemos leído, Jesús va a seguir dando un ejemplo de esto, de su amor, de su misericordia, porque dice, pasando Jesús de allí, o sea, salió de allí y vio a un hombre llamado Mateo, un publicano, dice la Escritura, que estaba sentado al banco de los tributos. Al parecer este hombre era como Zaqueo, un hombre no solamente un recaudador, sino que quizás tenía otros a su cargo, porque los publicanos no eran personas que esperaban que la gente venga a dar sus tributos, porque eso no lo hacía nadie, ¿no? Nosotros también sufrimos cuando damos los impuestos a la SUNAT, ¿no? ¿Quién va libremente? Nos tienen que coaccionar, ¿no? Si no, multa y todo lo demás. Por eso es que vamos, ¿no? Estamos que nos cierran el negocio. No. Bueno, así pasaba. Los publicanos iban a las personas y les exigían el pago. Pero este estaba sentado allí. Esto es lo que quizás podemos pensar. Pero el Señor lo ve y le dice, sígueme. Este llamado del Señor ha sido de una manera de querer explicar estas palabras. Ha sido un duro trabajo para la mente del hombre. ¿Por qué una persona le iba a obedecer al Señor? ¿O le debía obediencia? Un pecador. Y aquí, hermanos, vemos justamente el poder del Señor, su poder. Pero no un poder que solamente fuerza a la persona en contra de su voluntad, sino un poder que cautiva al pecador, lo libera de su estado de corrupción y lo invita amorosamente a venir a él. No es solamente un llamado de imposición que va contra la voluntad de la persona, sino que justamente lo que hace es cautivar, librarlo de la esclavitud del pecado a la que un ser humano está inclinado naturalmente y venir en obediencia al Señor. A este llamado el hombre le ha puesto varios nombres, ¿no? Varias palabras. Le han llamado eficaz. Y justamente es así porque es del Señor, ¿no? ¿Qué llamado del Señor es ineficaz? Entonces algunos dicen, bueno, Israel, el Señor llamó al pueblo de Israel y él fue desobediente y el pueblo se rebeló. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, no obedecieron al Señor, el Señor los llamó. Pero el Señor justamente hizo eso para manifestar cómo es el corazón del hombre. Cómo el Señor, pudiendo hacer todo el bien con un pueblo como hizo con Israel, la reacción del hombre siempre va a ser la misma, rebelarse. Siempre. Aún viendo cosas gloriosas como solo Israel pudo ver, ¿no? Israel al igual que los egipcios vieron la poderosa mano de Dios. ¿Y quiénes de ellos fue transformado por ver esa poderosa mano de Dios? ¿Quiénes de ellos creyeron a las cosas del Señor? Toda esa generación quedó postrada en el desierto. Toda esa generación. El Señor mostrándonos que la gente no cree por ver. No cambia su corazón al ver los poderosos hechos de Dios. Nosotros podemos, el hombre puede ver a una persona resucitar por el poder de Dios. Y en lugar de humillarse y reconocer que es el poder de Dios, justamente decir, ahora lo vamos a matar. Ahora vamos a ir contra él. Lo que hicieron con Cristo. ¿Acaso, hermanos, un hecho más portentoso que levantar a una persona ya comprobado de que estaba muerto? ¿No debería esto constreñir el corazón y hacer que una persona venga con la mejor voluntad para reconocer a Dios? Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ahí en el, cuando Elías demostró el poderoso poder de Dios en el monte, llamando a los profetas de Baal y haciendo descender fuego del cielo y consumir el holocausto que lo habían bañado con agua. Y el pueblo dijo, ya es Dios. Él es Dios, el Dios de Israel. Gritó el pueblo, pero se convirtió, cambió, siguió siendo el mismo, siguieron tras sus dioses. Pero dice la Escritura, ya cuando Elías, después de hacer eso y quizás creyendo de que el pueblo iba a cambiar, Elías huye porque después de eso lo están persiguiendo. Y Elías se va y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías no tiene respuesta. Y luego ya en una cueva le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y dice, Señor, he visto cómo se han rebelado, cómo todos se han levantado contra ti y solo yo he quedado. Y el Señor le dice, Elías, me he reservado 7,000 varones que no han doblado su rodilla a Baal. Y luego la Escritura revela más de esto y dice que han sido escogidos por gracia. La gracia del Señor, hermano, siempre ha actuado para la salvación del hombre, siempre. Y es la gracia de Dios que mira a un pecador como Mateo y le dice, sígueme. Y Mateo dice, levantándose, dejando todo, le siguió. Es lo mismo que ha pasado con nosotros. Si es que Dios nos ha salvado. En un momento de nuestra vida el Señor nos ha dicho, sígueme. ¿Lo estamos siguiendo? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. No solamente Mateo. Todos nosotros hemos oído el llamado de Dios por medio del Evangelio. Venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Venid a mí. Llegó el día en que el Señor llegó a nuestra vida. Hemos cantado ante el trono celestial. ¿Quién está allí? El Señor intercediendo por nosotros, por los que Él salvó. Y el Señor le dice, sígueme. Y Mateo no tuvo otra cosa que hacer, sino obedecer a la poderosa voz del Señor, transformándolo, cambiándolo. Lo mismo que pasó allí camino a Damasco con Saúl, con Saulo. Su nombre en hebreo es Saúl, el mismo rey, ¿no? Curiosamente que perseguía también ahora ya no a un hombre como David, sino ahora a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo mismo. Pero Dios tuvo bien. Y eran de la misma tribu, ¿no? De la tribu de Benjamín. Pero Dios quiso salvar a este Saúl, al último, a Saulo. Y el Señor lo derribó. Y el Señor obró en él porque este hombre odiaba a Cristo y odiaba a su pueblo. Lo odiaba con todas sus fuerzas. Cuando la Escritura dice que los perseguía sobremanera, los forzaba a blasfemar y enfurecido, dice la Escritura, en gran manera. La palabra original es desquiciado. Mataba a cristianos, no le importaba. Este, hermanos, sí, podemos decir que es el ejemplo más... Y justamente Pablo dice eso. Él tuvo misericordia de mí, para ejemplo de los que habían de creer en él. Luego de decirle, Saulo, ¿por qué haces esto? Dice, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús. Dijo, no te conozco, no sé quién eres. Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Su corazón había cambiado. Sígueme. Le siguió. ¿Seguimos al Señor, amados? ¿Seguimos al Señor? ¿O estamos siguiendo nuestros designios? A veces yo pregunto a los hermanos y le dice, hermano, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué vas a seguir? Ah, hermano, y comienzan ahí, ¿no? ¿Y crees que es la voluntad del Señor? Bueno, espero que sea la voluntad. O sea, no sabes si esa es la voluntad del Señor. Bueno. Cuando la Escritura nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, hacer todas las cosas según su voluntad. La voluntad del Señor es la que debe primar en nuestra vida, pues somos siervos de Él. No debemos hacer cosas que a nosotros nos parece que estén bien, porque pueden estar bien a nuestros ojos y a los ojos de los hombres. Pero lo que importa, amados, es la voluntad del Señor. Y el Señor debe cautivar toda nuestra voluntad. El pensamiento de Cristo debe primar nuestra vida en todo lo que debemos hacer. Todo. Hay personas que, como muchos de nosotros, que a veces estamos buscando congregaciones o iglesias donde uno puede escuchar solo la palabra del Señor. Y eso es correcto. Pero lo incorrecto es que yo esté buscando eso solo porque quiero escuchar y quiero sentirme bien y quiero comprobar, pero no para obedecer, no para ser siervo del Señor, no para conformarme a su voluntad. Y ahí es cuando el Señor nos dice que no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque los oidores solo son eso, oidores. Y no hay obediencia porque no hay fe. Y no hay obediencia porque no hay un convencimiento, una convicción, una certeza de que de quien está hablando es el Señor. No el pastor, no el maestro, el Señor. Y si es el Señor, le debo obediencia a Él. Plena obediencia al Señor. Hermanos, nosotros decimos, ¿no? He escuchado la enseñanza, he escuchado, ¿no? El pastor enseñó, sí, pero debo reconocer si es su enseñanza o es la enseñanza de Dios. Porque si es suya, si es del pastor, del hombre, de su pensamiento, no va a dar fruto. No, la iglesia no se va a edificar. No, la palabra del hombre no edifica. Es la palabra de Dios. Por eso en Pedro dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Debemos conformarnos siempre, amados. Y debemos ver si en nosotros hay obediencia, si no solamente somos oidores. ¿Mateo fue solo un oidor? No. Él escuchó, sígueme. ¿Y qué hizo? Aquí me llama el Señor, yo voy a seguirle. El Señor me llama, voy a seguirle, voy a obedecerle. Y seguidamente, dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, dice Mateo, ¿no? Y aquí que muchos publicanos y pecadores. ¿Por qué dice la Biblia muchos publicanos y pecadores? ¿No lo eran todos? Es que los judíos habían hecho una división entre los fariseos, los saduceos y los pecadores. Todo aquel que no seguía la secta de los fariseos, que no andaba conforme a su tradición, a lo que ellos imponían, estaban contados como pecadores. Ellos no lo eran. Ellos eran puros, ellos eran santos. Entonces se juntó y en Lucas, el pasaje que hemos leído, dice que él hizo un gran banquete. Mateo hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Hermano, la gratitud de Mateo fue inmediata. El Señor lo había salvado y su corazón, ¿cómo estaba? Gozoso. Es la obra del Señor cuando salva a una persona, el gozo de Dios. El fruto del Espíritu se muestra en su vida. En Lucas 19 encontramos a otro publicano que hace lo mismo. El Señor lo encuentra agazapado en un árbol, ¿no? Y estaba allí Zaqueo, ¿no? Un hombre, en este caso sí dice la Escritura que era jefe de los publicanos y rico. Y estaba allí, ¿no? Era pequeño de estatura, era petizo como nosotros. Y corriendo delante de él subió a un árbol, el Señor al verle, porque no podía ver a Jesús. Y el Señor le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Otra vez la gracia y el amor de Dios. Voy a tu casa. Y dice la Escritura, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! ¿Qué pasó? Instantes antes amaba el dinero, amaba su lugar, su ocupación, porque tenía grandes ganancias. Y en un instante su corazón cambia, como el de Saúl, como el de Saulo, como el de Mateo. Ya está. Señor, aquí lo devuelvo. Mateo hizo un gran banquete, ¿no? ¿Qué habrá hecho? No sé, no dice la Escritura qué comida, pero hizo un gran banquete y llamó a sus amigos. Porque Jesús estaba en su casa y era digno de que sea escuchado. Para que vean el gozo de su salvación. Hermano, la Escritura nos dice que nosotros debemos hacer amigos por medio de las riquezas injustas. Se han hecho varias preguntas. ¿Qué son estas riquezas injustas? Hermanos, todos los que tenemos algo de lo que tenemos, es injusto que lo tengamos. Algunos dicen, no, pero yo he trabajado mucho. Sí. ¿Sabes lo justo que nosotros merecemos? ¿Sabes cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? La muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Hermanos, nosotros los creyentes debemos reconocer que todo lo que tenemos es por gracia. Aún lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo, y está bien que trabajemos y no está mal, pero finalmente es injusto porque lo que nosotros justamente merecemos es ya estar muertos. El hombre no sabe, nosotros sí lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios, amados? Terriblemente. ¿Se acuerdan? Nuestra vida pasada. Allí, en ese acto que estábamos pecando, allí el Señor nos tendría que haber matado. Allí. Pero el Señor extendió su misericordia. De ahí en adelante todo es por gracia. Y no lo merecemos ni nos pertenece por mérito propio. Es por gracia. Y todo es injusto de una manera. Bendiciones tras bendiciones. No las alcanzamos con nuestra fuerza, hermanos. Es dado por el Señor. De ahí en adelante que el Señor manda a aquellos que tienen en la iglesia, aquellos que tienen más posesiones que otros, a ser ricos en buenas obras. Y si Dios te ha bendecido de esa manera, debes obedecer al Señor. Pues vas a dar cuenta de la obediencia a ese mandato. Si tienes posesiones, si tienes mayor riqueza que otros, vas a dar cuenta de eso. Pero finalmente, el llamado es para todos. En expresar el gozo, amados, por haber sido salvados, por haber sido redimidos, por haber alcanzado lo más grande que puede alcanzar un ser humano. La alegría, el gozo inescrutable, inefable, expresado aquí como un banquete. ¿Cómo hemos expresado la salvación nuestra al mundo? ¿Hicimos lo que hizo Mateo? Hermanos, quiero recordar un poquito nuestra vida pasada. Algunos que han recorrido más. ¿Sí? ¿Cómo sin recordar y volvernos a la inmundicia, pero en nuestros pecados, en nuestras cosas que hacíamos antes, ¿cuánto invertíamos? Algunos a veces toda su semana, ¿no? O su quincena, y algunos todo el mes. ¿En cuánto tiempo se lo gastamos? Hermanos, a vosotros os pregunto. ¿Cuánto tiempo? Un día. Todo se iba. Y a veces hacíamos algo peor, ahorrábamos. Ahorrábamos. Un día estuve en un pueblo allá por Moquegua, por Ubinas, y estaban en una fiesta patronal. Y era, hermano, una cosa. Y le digo, ¿de dónde tienen tanto dinero? Es que hemos ahorrado, dice. O sea, ¿han ahorrado para esto? ¿Para venir? Otra vez pasó lo mismo, estaba por Jauja, en San Pedro de Chunán, un pueblito ahí. También una fiesta patronal, habíamos llegado a tener una actividad con los jóvenes y toda una noche, hermano, los parlantes, las cajas de cerveza estaban llegando hasta arriba, comida para todo el pueblo. Y yo les digo, oye, tienen dinero, pero no tienen un buen baño. No, la casa está que algunos por ahí, pero bueno, es que esto es importante. Se ahorraba para dedicarle un día al pecado. Y el día siguiente salimos y la gente estaba tirada en las plazas. Así estaban, literalmente, estaban en el piso. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo similar? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado para gastar en nuestro pecado? ¿Cuántos? Todos. Todos. Hemos gastado nuestras fuerzas, hemos ganado lo que Dios nos ha dado por gracia para invertirlo en el pecado. Y ahora que Dios nos ha salvado, somos tacaños para servirle a Él, para gastar un plato de comida con alguien para poder predicarle el Evangelio. Un cafecito. Vamos, amigo, te invito a un café, vamos a conversar. Dando un banquete. Un banquete, dice, tengo que trabajar mucho para un banquete. Pero antes lo hacíamos. Un hermano, una vez me contó, hermano, yo ahorré para mis cumpleaños todo un año. Era un fiestón, hermano, yo hacía un fiestón en mi casa. Así eran, hermano. Y medio que se estaba jactando. Y yo le digo, ¿has hecho algo para el Señor similar? ¿Verdad? Dice, nunca he hecho nada. ¿Has invitado a tus amigos para hablarles de Cristo? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos eso? Por eso lo vemos acá. Y el Señor no lo censura. El Señor fue a eso. ¿Acaso dijo Mateo, no hagas eso? Oye, van a venir mucha gente. No, vinieron. Y dice la Biblia, muchos pecadores, muchos publicanos. Y se sentaron ahí. Y estaban gozosos. Comida, ya. Pero era Cristo el centro de esa reunión. Él era el centro de esa reunión. Yo participé de una reunión de un hermano que me invitó una vez y me dice, hermano, voy a hacer una... Él nunca le había enseñado eso. Él simplemente dijo, hermano, voy a hacer una reunión. Yo nunca le he predicado a mi familia. Y por favor, quiero que me ayudes. Le digo, pero tú debes predicar. Sí, yo voy a dar un testimonio, pero ayúdeme con la predicación del Evangelio. Y ya está bien, yo, vamos. El hermano hizo un cabrito. En verdad, mi mamá cocina muy bien, todos lo saben. Ese cabrito, no sé, el Señor le dio una mano a la mujer que preparó eso. Y comimos todo, ¿no? Y vinieron muchos amigos, familiares, todo. Y luego, no se vayan, el propósito de esto es lo siguiente. Y habló él y luego predicamos el Evangelio. Y listo. Nadie quedó sin excusa. Todos recibieron su testimonio de que había, a que había el Señor, a que el Señor había venido. Y él, ya limpio de la sangre, volvió, vive en el extranjero. Hermanos, no es un invento. Algunos dicen, algunos han, ¿cuándo fue? En los años 80 hubo un método que se basó en esto, ¿no? Llamaban la mesa de Mateo, ¿no? No sé si lo escucharon. Así, la mesa, hermano, ¿cuándo vas a hacer la mesa de Mateo? Decían, ¿no? ¿Cuándo te toca la mesa de Mateo? Y era invitar a tus amigos. No estaba mal, pero lo colocaron como un método. Nosotros debemos hacerlo siempre. Y no lo hacemos. Hermanos, debemos poner nuestras fuerzas para el servicio del Señor. Trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Debemos participar. Yo soy el primero que debo hacer esto. El otro día estábamos hablando con mi hija, ¿no? ¿Por qué no invitamos a los vecinos acá? Y siempre está eso. Tenemos la comunión. Un hermano me decía esta semana, hermano, nosotros nos reunimos mucho, ¿no? Compartimos. ¿Y qué pasa con los demás? Amén. Y le digo, el domingo justamente vamos a hablar de eso. Porque el Señor nos ha mandado a esto. Él lo ha hecho. Y seguramente algunos van a hablar mal. Oye, el hermano hizo una cosa en su casa, invitó a muchos pecadores, que se habrá vuelto como hicieron con Jesús. ¿No? Al Señor le dijeron, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Murmuraban, siempre murmuraban esta gente, siempre estaban para eso. Debían alegrarse, ¿no? Que el maestro, aquel que enseñaba correctamente y tenía frutos de justicia, de amor, que siempre hablaba la verdad, ahora se acercaba a los pecadores. Hermanos, el Señor no nos va a juzgar, sino nos va a alentar, nos va a recompensar por esto. Ahora, imaginémonos en el Señor que algunos de ellos sean salvos. ¿Qué va a haber en tu corazón? Porque el Señor no solamente habrá salvado a Mateo, porque ya él era conocido por predicar a pecadores. Tenemos una casa, amados. ¿Para qué? ¿Para limpiarla y tenerla bonita? ¿Para eso Dios nos ha dado una casa? ¿Solamente para dormir o ver televisión? ¿Para eso? ¿Hemos invitado a nuestros amigos? ¿Nos conocen por mostrar el amor de Dios? ¿Somos conocidos así? No, no somos conocidos así. Porque la gente hablaría de los creyentes, diría, los hermanos invitan hoy a su casa. Ellos siempre están invitando, mira, ¿no? Y dan buena comida. Esos hermanos son bien. No nos conocen así. Pero los primeros cristianos sí. Incluso, ¿saben ustedes cómo se dio el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos? Ahora es una fiesta nacional, hasta los impíos participan de eso, pero ¿saben cómo se dio? Fueron los creyentes que instituyeron eso, lo vieron. Y no fue que ellos hicieron una institución, sino que ellos agradecían a Dios y compartían con los indios lo que Dios les decía, lo que Dios les daba. Y muchos de ellos fueron alcanzados. Hoy, hermano, nosotros juntamos dinero y ¡pum! Al banco. A ver, ¿cuánto más? Y en la noche estamos sacando la cuenta, ¿cuánto ha subido la... Si hemos aumentado este mes o no. ¿No es así? Digan sí. El Señor no nos va a prosperar si nosotros participamos de lo nuestro, con los pobres, con los muertos. ¿Él no ha prometido bendecir acaso? ¿Amados? Estamos siendo reprendidos por el Señor, hermanos. No digas el pastor, porque yo estoy siendo reprendido por esto también. ¿Sí? Nos falta amor. Nos falta amor por los perdidos. Yo reconozco que algunos, yo porque sé de la vida de algunos, que sí hacen esto. Poquísimos acá, poquísimos. Pero bien pocos. Serán, como el Señor decía, tengo unos pocos allí que sí participan de lo que dan, de lo que tienen. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. ¿Tenemos misericordia? De aquellas personas que están en los pecados con los cuales nosotros participábamos, éramos compañeros del pecado. Algunos de ellos lo hemos discipulado en el pecado. Hemos sido los que los han introducido en el pecado. Y ahora debemos tener misericordia de ellos. ¿Qué respuesta tan nefasta, terrible, la de los fariseos? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Nos preguntarían a nosotros, hermano, ¿por qué no estás invitado? ¿Por qué nos quieres meter a tu religión? Tendríamos que ser sinceros, ¿no? Hermanos, vecinos, amigos, lo que sea, ¿no? Pueden verlo así, pero pueden mostrar este pasaje, no está oculto. Es que yo no he hecho esto. Yo no he hecho esto. Miren, acá hay un hombre que fue salvo, el Señor lo salvó, y era un pecador, como dice la Escritura, y él expresó su amor hacia sus amigos haciendo esto. Yo quiero hacer lo mismo, por eso los invitaba. Pero no los puedo forzar, porque ustedes... Y predicar el Evangelio libremente. Y seguir siendo buenos con ellos. Porque el Señor dice en Lucas 6, dice, si saludamos a los que nos saludan, si amamos a los que amamos, si hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué bien hacemos? ¿No hacen lo mismo los pecadores? ¿No hacen lo mismo? Hermanos, ¿cuánto invertimos para el reino del Señor? En la pasión del fútbol, yo he visto a muchos, ¿no? Se han comprado globos, se han comprado camisetas, se han comprado hasta un televisor nuevo. Y, okay, vamos a ver, vamos a ver. Y hay ánimo por una pasión. Y después dice, no, ganamos, se le acabó el gozo. Pero hay disposición, hay fuerza, hay disposición de tiempo. Pero para las cosas eternas, no estoy diciendo que no vean, hermano. Cada uno va a dar cuenta al Señor de eso, no hay problema, pero no hay censura en cuanto a eso, pero sí hay un pecado cuando el Señor nos dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vamos a recibir críticas, bueno, que sea de las personas que no conozcan al Señor, pero nosotros tenemos que ser animados a eso. Hay hermanos que siempre están diciendo o trayendo a una persona, invitando a alguna reunión, otra reunión, y debemos seguir hablando a nuestros amigos del Señor. Ese es nuestro llamado, amados. Ese es nuestro llamado. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Nosotros estamos sanos? Ahora, ¿por qué le decía esto al Señor? Porque ellos se creían sanos. Ellos creían que eran justos. Por eso le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Esto lo dice porque ellos se creían justos. Ellos creían ser mejores que los demás. Y amados, muchas veces justamente nos pasa eso, que nos creemos mejores que los otros. De una manera lo somos porque ya no vivimos como ellos. Pero ahora nos falta misericordia. Como dice el Señor en Romanos, de aquellos que se jactan con la gracia de Dios, que se ensoberbecen, que se levantan ahora contra Israel y lo señalan, y le dice, teme, pues ellos fueron desgajados por su incredulidad. Teme, porque si tú haces lo mismo, también serás cortado. Porque un hijo de Dios no se ensoberbece. No usa la gracia para jactarse, para creerse mejor que los demás. Hermanos, si hay algo bueno y algo que necesitamos siempre es ser humillados por el Señor para reconocer nuestro estado, para justamente no usar la gracia para exaltarnos. El Señor nos manifiesta a través del apóstol Pablo esto, que le fue enviado un aguijón en su carne para que las revelaciones y los dones que él había recibido no sean usados para exaltarse. Y le fue enviado un aguijón para que se humille, se mantenga allí. Hermanos, nosotros vamos a necesitar eso siempre. Y es bueno. Y es bueno. Y es bueno que aprendamos, entendamos a vivir en misericordia. Muchos de nosotros tenemos que salir de lugares de contienda, de controversias. El internet está lleno, hermanos, de debates, de contiendas teológicas. Puedes pasarte todo el día escuchando todo eso. Posiciones, y ahí todo el día, así, escuchar uno al otro, va, se pelea, va, y ahí está, ¿no? La respuesta de uno, la respuesta del otro, vamos, sí, tú, no, ya, ¿quién ganó? Nadie. Y ellos perdieron y tú perdiste el tiempo. Mientras tanto, la gente sigue perdida. Es una pérdida de tiempo. Y el Señor dice, ya hemos leído eso en su palabra, ¿se acuerdan? Timoteo, que no estemos prestando oído a las vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad y apartarán el oído a las fábulas. Hermano, ¿nos ha edificado esas cosas? ¿Te edifica? No, la palabra del Señor, amado. Metámonos a estar con el Señor, a pedir misericordia. Señor, yo necesito tener misericordia del perdido. De ellos. Ellos necesitan oír de Cristo. Es un engaño el pasar tiempo en estas cosas. La doctrina del Señor hemos visto que es una sola. Ayer estuvimos hablando con los varones de esto. Es el fundamento de la fe y ahí está dada por el Señor, intocable, porque es del Señor. Lo que enseñó Jesucristo fue la doctrina que Él recibió del Padre. Dice, mi doctrina no es mía, es la del Padre, me la dio. Y Él enseñó y le enseñó a sus apóstoles y los apóstoles a la iglesia y es intocable, es única. Es intocable porque Dios la ha dado. Pero nosotros nos hemos atrevido a separarla. No, esta sí, esta no, esta vale más que otra, no, así que... Y están en esas discusiones. Mientras el mundo se pierde. Fíjate el Señor con los fariseos, discutía de doctrina, hablaba con ellos, no. Dos reprensiones tenemos en los evangelios a ellos. Y cada vez que ellos se introducían, porque estaban allí... para malograr la obra del Señor, nada más que para eso. ¿Sí? ¿Por qué estaban en la casa de Mateo? ¿Qué hacían viendo ahí de chismoso o mirando lo que pasaba en la casa de Mateo? ¿Por qué no seguían hablando lo suyo? No, estaban, ¿qué hacen? Y detrás, mirando, fijándose, murmurando, hablando mal. Y el Señor les tiene que responder. No podéis hacer lo bueno porque son malos. ¿Cómo podéis hablar el bien siendo malos? Nunca hicieron bien. Y de ahí toda la herencia que hay hoy día, hermanos, de los doctores, de los intérpretes, de todo lo que hay, han heredado ese pensamiento fariseo. Y el Señor nos manda a ser sencillos. Hijos de Dios, humildes. Las palabras del Señor, amados, las podía oír un niño y las podía entender. Yo tengo una responsabilidad como maestro pastor de la iglesia de que todos mis hermanos entiendan la palabra del Señor. Si yo usara las palabras que hoy hay en el mundo teológico, más de la mitad de la congregación no entendería. Y se iría sin edificación a la casa. ¿Y quién nos enseñó a hablar así? El Señor. El Señor. Su palabra es así, sencilla, es hermosa, pero a la vez profunda. Y Él la da a conocer, Él la da a entender. Y aquí el Señor, amado, se acercó. Dice... En Lucas da a entender que la pregunta es seguida a lo que a este suceso. En Lucas dice, entonces ellos le dijeron, ya el versículo 33, en Lucas 5, 33, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿En qué se estaban fijando, hermanos? En la religión exterior. Siempre fijándose en esta parte. Porque si los discípulos de Jesús hubiesen guardado la tradición, la historia de ellos, ellos no los criticaban. Pero ellos se fijaban, oye, ¿han ayunado? No, yo no los he visto. No, yo los he visto comer. Si todos los días comen. No ayunan ni un día. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pueden decir ser de Dios? Son comilones. ¿Cómo le decían de Jesús? ¿Cómo le decían de Él? Mateo 11. Ahí está. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decís, demonio tiene, porque no lo veían comer, ¿no? Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Muestren sus frutos, muestren sus frutos, muestren sus frutos y verán si es la sabiduría de Dios o no. Que los teólogos muestren su fruto y los podamos ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres de santidad, de amor al perdido? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Abundan en la iglesia? ¿Dónde está el fruto de todo ese trabajo? ¿Dónde está? Y el Señor dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Miren mis hijos. Y podían mostrar a sus discípulos. Miren mi pueblo. Miren estas personas. Mansos, sencillos, humildes. Y él era acusado de ser amigo de los publicanos y pecadores. Lucas capítulo 15. Se fijaban en la religión exterior. Ellos querían imponer todas las cosas del antiguo pacto. Por eso le dice lo del remiendo nuevo en un vestido viejo. El nuevo pacto iba a ser nuevo en su totalidad. En Lucas capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos diciéndole, a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Otra vez el Señor. 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No hay justo ni aún uno. Hay gozo, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hermano, con lo que hemos visto, un hermano preguntaba en esta semana, ¿por qué el Señor no está añadiendo a la iglesia? Porque el Señor es el que añade a la iglesia, ¿no es cierto? Los que han de ser salvos. Y un hermano respondió, no estamos predicando el Evangelio como debemos. Amén. Es verdad. Otra razón, no nos estamos gozando. Como un pecador que se arrepiente. Ahí tienes otra razón. ¿Te gozas? ¿Viene una persona nueva y quién es? ¿Tú lo conoces? No. Hay que investigar. Hay que saber. No. Hermano, ¿le has predicado el Evangelio? ¿Le hemos hablado de Cristo? ¿Anhelamos eso? El Señor era criticado porque recibía a los pecadores, a los publicanos y con ellos comía. Y el Señor le refiere tres parábolas. La de el amor de este pastor que busca a la oveja, hablando del amor de Dios, buscando al pecador. De la moneda perdida, de cómo una mujer pierde una moneda y la halla y después llama a sus vecinas. Y es tremendo, ¿no? Porque dice, la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Sí? Y se goza por una moneda. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermano, hay gozo en los cielos. Hay gozo. La pregunta es, ¿por qué no nos gozamos nosotros? Deberíamos hacerlo. Algo está pasando. ¿Y saben por qué muchas veces pasa esto? Porque cuando predicamos el Evangelio, estamos tratando de convencer a una persona con fórmulas teológicas y no predicamos el sencillo mensaje del Evangelio. Estamos queriendo que entienda algunas cosas que el Señor dice que las va a entender si Él es salvo. Yo he hecho eso. Lo que necesita una de estas personas que se llaman testigos o cualquier secta adventista, cualquier secta que no predique el Evangelio, lo que necesita escuchar es el Evangelio. No una discusión, no una postura, no, el Evangelio, la palabra del Señor. Eso necesita escuchar, de Cristo. A veces preguntan y dicen, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas esto? Hermanos, debemos aprender del ejemplo del Señor y de los apóstoles, cómo ellos anunciaban la palabra del Señor, cómo iban a un sitio y justamente eso es lo que hacían, anunciaban a Cristo. Y el mandamiento del Señor en su palabra es evitar las discusiones, las vanas palabrerías, las contiendas, las discusiones o debates de apología que hay, ¿no? Donde un ateo con un creyente, a ver quién vence, quién gana. ¿Tú sabes quién gana? ¿Es edificante para la iglesia? ¿El reino de Dios, eso hace que pecadores vengan a Cristo? Se llena la razón, el intelecto. Por eso es que no hay gozo. Hermanos, roguemos al Señor para conformarnos a su palabra y predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo Dios nos ha salvado? ¿Cómo te ha salvado? ¿Fue mediante eso un debate? ¿Estabas discutiendo con alguien y de ahí fue así? ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? ¿Cómo nos salvó el Señor? Porque si hemos sido engendrados a través de estas cosas, eso es lo que vamos a dar. El mensaje del Evangelio, hermanos, es el gran amor de Dios. Cuando uno lo sabe porque sabe la historia y sabe lo que pasó hace años en una cruz y ya ha escuchado de él. Pero el Evangelio, el poder de Dios, es cuando ese amor es derramado en nuestro corazón. Y cuando uno ve su condición terrible de pecador que ha ofendido a ese Dios, y ese Dios derrama su gracia en nosotros y nos dice, ven, sígueme, sígueme. Y uno dice, se da cuenta de la inmundicia en que estaba y dice, Señor, me está llamando, sí, ve, sígueme. Yo di a mi hijo por ti. Sígueme. Te seguiré, Señor. Y el sacrificio de Cristo ahora es real para ti. Eso que habías escuchado, incluso que lo habías visto en películas, ahora es real. Ahora el corazón es iluminado para andar en la luz del Señor. Las cosas viejas pasan. Y aquí comienza una nueva vida. La gloria de poder entender la palabra y poder ahora ver y amar y ver ahora el perdido, ver nuestro estado y avanzar hacia adelante. Y dice, wow, es glorioso. Y nos volvemos a embarrar en todas estas cosas que hay en el mundo y caemos en las palabras de vana sabiduría, de humana sabiduría. Y el Evangelio es otra vez manchado. ¿Cómo predicas a tu amigo? ¿Cómo predicamos el Evangelio? Es una treta, voy a hacerlo. A ver, ¿con qué lo agarro? Con esta lo agarro, así. ¿Tú crees que el Evangelio necesita nuestra ayuda? Es el puro amor del Señor. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, si las ha hecho. Eso, amados. Eso. Una sola palabra del Señor. Sígueme. Una sola. Sígueme. Listo. Se acabó. ¿Alguien, el Señor, estaba discutiendo con alguien de teología para salvarlo? ¿Fue así? ¿O el apóstol Pablo? No. Ellos eran los opositores al Evangelio, a la gracia de Dios. Sencillos hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. Necesitamos más bien limpiarnos que complicarnos. Eso es lo que necesitamos. Y ver la palabra, la sencilla y hermosa palabra del Señor. Enseñarla tal como ha sido dada. Amados, hagamos banquetes. Hagamos, no sé, pollada, chicharronada, para salvar al perdido. Las hacemos a veces por una necesidad económica, ¿no? No está mal. Pero las hacemos para invitar a nuestros amigos. ¿No? Un hermano que visitaba esta semana me decía, hermano, yo sí he visto que tengo un dolor en mi corazón, porque incluso familiares míos han pasado sin Cristo y yo no les hablé. Pero amados, amados hermanos, que no se quede en el dolor, que no se quede en la convicción solo de pecado, sino que esto nos lleve a actuar. ¿Amén? Hay esfuerzos para ser amados, hay esfuerzos para hacer y los podemos hacer. Que sean hechos no para buscar ser vistos, que sean hechos en amor al Señor y a ese mundo perdido. ¿Amén? Que Dios obre en nosotros, amados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos vienes exhortando, Señor, con esta falta de amor. Que, Señor, ¿cómo es posible que lo tengamos? Pero justamente hemos caído, Señor, en amarnos, en buscarnos, buscar nuestra vida, cuando tú nos ordenas perderla. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Que no seamos forzados, Padre, por unas palabras de hombre, sino sea tu Santo Espíritu moviéndonos a actuar. Y de esa manera, solamente de esa manera podemos llevarte honra y gloria, Señor. No por medio de la coacción o inclusive la obligación, porque no traerá fruto, Señor, y tú no bendecirás esa obra. Que sea hecha en amor, Señor, para darte honra y gloria a ti, Señor. Te amamos, Padre, ayúdanos a crecer en esto, a crecer en amor al perdido. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, amados. Vamos a ponernos de pie para alabar al Señor, amados.